Deseo 103.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y les cuento que estamos en una barricada muy especial esta semana. Vamos a abrir después de la primera parte para las llamadas, porque estamos con un personaje muy importante. Yo de todas maneras quiero confesar que me siento con un amigo, me siento con una persona a quien respeto muchísimo. Se trata de Saúl Callejas. Algunos, los del medio musical, le conocen. Él es un gran músico, un gran artista, pero que ha decidido estar ahora en la función pública. Es secretario de Culturas del Gobierno Municipal del Alto. Saúl, bienvenido, estás en tu casa. María, primero agradecerte por el espacio. Sí, estamos justamente trabajando en lo que es la Dirección de Culturas del Alto. Ya estamos a principios de año, más o menos por medio año. Pero sí, antes hemos trabajado siempre en lo que es la parte cultural, hemos estado en la escuela. Empezaremos con tu perfil. Ok. Tú, ¿a qué te dedicabas antes de ese? Porque ahora eres director de culturas, secretario, no sé cómo le llaman. Director de culturas, ¿no? Director de municipal culturas. De culturas, ¿no? ¿Por qué aceptas pasar del mundo del arte y la composición musical y tal, que es un mundo lindo que te jala, a la función pública? Bueno, me preguntabas a qué me dedicaba. Bueno, sí, y yo estudié la carrera de turismo. No lo estaba ejerciendo justamente por la parte musical, ¿no? Artística. Hemos estado viajando mucho por todas partes, llevando la música de Bolivia y llevando lo que es la cultura en general. Para eso también me he imbuido mucho en lo que es nuestra cultura. Hace unos años he estado como docente en la EBIM, en la Escuela Intercultural de Música en Oruro, que es una escuela a nivel de licenciatura. Luego me he ido como director académico de la Escuela Nacional de Folclore, que es aquí abajito, en la 6 de agosto. Y pues ya con Soledad Chapetón habíamos conversado justamente en trabajar lo que es cultura Soledad en la edad. ¿Te conocía? Sí, como, hace muchos como años. Artista, como artista, como amigo. Como artista y como amigo. Hemos compartido muchas veces con ella hace muchos años, antes de que ella esté dentro de lo que es ahora, como alcaldesa o como candidata en el momento. Y pues ella también vio el trabajo que yo estaba haciendo, no solamente como artista, sino también como un empleado público, ¿no? Hemos estado... Ahora, ¿tú estás consciente a dónde te estás metiendo? Sí. El lío que te estás comprando. Ya. Sí, esto no nace ahora, nace desde el primer momento que ella asume la alcaldía, ¿no? Que no habíamos delimitado. El año pasado me vuelve a llamar y me dice, quiero que estés. Bueno, yo le dije, tengo que pensarlo. A principios de este año me vuelve a llamar y ya, sin pensarlo, sí, yo sé dónde me he metido. Sé que es algo duro, complicado, pero para eso estamos. Perfecto. Lo poquito que he aprendido es justamente para tratar de llevar adelante lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué Saúl está en Radio Deseo? Porque no es un burócrata más. No. Gracias. Es un encargo rutinario. Para él no, esto es una cuestión de vida para Saúl. Exacto. Entonces, Saúl, la primera entrada, ¿cuánto tienes de POA? Porque claro, uno sueña, yo quisiera, ¿quién no quisiera yo para el Alto? Pero, ¿cuánto tienes de POA? No tengo mucho, nos han reducido de los seis, digamos, proyectos que hemos tenido a dos. Son los dos proyectos que son los recurrentes, ¿no? Que se tiene que hacer todos los años. No es mucho, ¿no? No tengo Es que la gente tiene que saberlo, un aproximado. Un aproximado, a ver, déjame, más o menos... Entre la escuela y lo que es nuestro que son como 2 millones más o menos, ¿no? Es poquitito. Porque es nada, porque la escuela se va casi el 75%, 80%, ¿no? Que por una parte, bueno, este año se ha empezado así. Para el próximo poco así estamos presentando, tenemos alrededor de 12 proyectos, que son proyectos, megaproyectos, que yo quiero como alteño, como boliviano, quiero darles. ¿Tú eres alteño? ¿En qué zona del Alto vives? Ahora estoy viviendo vivía en Ciudad Satélite, ahora estoy viviendo en Villadela, ¿no? Uh-huh. Los lindos barrios del Alto. Sí, bueno, he crecido, ¿no? Desde mi niñez en Ciudad Satélite, es más, he tenido compañeros de colegio como Luis Sevilla, por ejemplo, que ha sido mi compañero en colegio, no estaba en mi curso. Nos conocemos de muy jóvenes, entonces así hemos crecido y ahora en este mundo estoy viendo muchos compañeros de colegio que están en cargos también importantes en el Alto, ¿no? Y me alegra ahora, mucho. Saúl, entonces es un presupuesto pequeño. ¿qué tamaño tiene tu equipo de trabajo? ¿A qué te refieres el tamaño? ¿Cuánta gente trabaja contigo? Bueno, son alrededor de 80 personas, ¿no? Además de los docentes. ¿Ese equipo de trabajo tú lo puedes contratar? ¿Cómo lo estás contratando? ¿O llegas y el equipo ya está bueno, ahí? Bueno, yo llego y el equipo está ahí, ¿no? Son alrededor de 80 personas que tienen su contrato hasta fin de año y, bueno, hay que trabajar con ellos, ¿no? Es un proceso que ya se había hecho anteriormente. Entonces, nosotros estamos dando continuidad. Sin embargo, estamos ordenando la casa, ¿no? ¿A qué le llamas ordenar la casa? Le llamo ordenar la casa primero a definir funciones de todos los, de toda mi gente, porque en realidad solamente habían grupos que trabajaban allá. Ahora no. Hemos definido grupos que tienen que trabajar en diferentes lugares, por ejemplo, espacios culturales. Tenemos la Escuela Municipal de Artes y lo que es Fomento. Son los tres puntos importantes. Por ejemplo, Fomento antes solo se encargaba de llevar los equipos de sonido, armar y hacer tocar. Ahora, ellos, su función era proponer proyectos de desarrollo para los jóvenes. Hemos hecho ya dos eventos importantes. Estamos terminando el segundo evento, que es un encuentro de música, de talentos, se llaman ellos, donde estamos mostrando a más de 400 personas, jóvenes del Alto. 52 escuelas que hemos ido una por una a invitar para que ellos puedan inscribirse. Premios importantes, no sale de nuestro bolsillo, es más auspicios de empresas alteñas también que nos están colaborando con auspicios. Es el 29, por si acaso, mañana es la final, a partir de las 2 de la tarde, donde tenemos teatro, tenemos poesía y música, ¿no? Entonces, se está abriendo bastante para los... ¿Y cómo ves tú lo que están produciendo los jóvenes? Porque a veces, digamos, llamamos, por ejemplo, el premio Eduardo Avaroa, es un canto a la estupidez. No sé si el problema es el Ministerio de Culturas o los propios artistas, pero los premios de Eduardo Avaroa, no me gusta lo que se está presentando ni lo que se está premiando. A mí me invitaron. Lo veo de muy mala calidad. Yo fui parte de los... No tuve la posibilidad de estar... Me invitaron a ser parte del jurado, pero como entré a trabajar, me dijeron, no, tú ya no puedes. Pues, estado, sí, sí, pero ya faltaban días, ¿no? Y me dijo, ya no puedes. Ya había hecho mi calificación, inclusive. Tienes razón. Evidentemente, no hay cosas muy claras en cuanto a música, por lo menos no he visto un desarrollo musical. Se escucha la música de hace 20, 30 años, composiciones. Además, mucho más bella. Y luego escuchas las morenadas actuales y es un canto a la farra, no, es un canto a la... No, no hay creatividad, ha muerto. ¿Pero qué ha pasado? Eso es lo que, lo que ha pasado es que, lamentablemente, se les ha dado a los jóvenes la oportunidad de poder adquirir el dinero con cosas sencillas. Se aprenden dos canciones y se van a la televisión, ¿no? Y nos miran de igual a igual, ¿no? Ya como grandes artistas. Uno. Dos, que las famosas fraternidades les han abierto también las puertas, les han pagado dinero y ellos se limitan a tocar morenada. Exacto. Nada más. El folclore boliviano tiene alrededor de casi 60 ritmos que tenemos que dominar como folcloristas, músicos. Pero lamentablemente los jóvenes solo se dedican a eso y, bueno, pues se les llama. Lo primero que preguntan es, ¿cuánto me vas a pagar? Ya no hay ese... ¿Cómo es esa inquietud, ese interés de querer aprender, conocer más, estudiar? Pero me estás diciendo que la plata nos está haciendo daño. Totalmente. ¿Por qué esta gran, digamos, crecimiento del folclore a través de las entradas y las prestes no está suponiendo un crecimiento de la creatividad? Porque justamente nos está entorpeciendo el dinero, ¿no? Pensamos que al tocar más fuerte somos mejores. O en la borrachera bailamos cualquier cosa también. Totalmente, de acuerdo, exacto. Por eso te digo, dos temas suficiente para los jóvenes. Y bueno, es un llamado de atención también para ellos, ¿no? Que hay mucho que aprender. Y para la Asociación de Folcloristas del Gran Poder y de las diferentes entradas, la entrada de la 16 de julio en el Alto. Porque, digamos, ellos también podrían, con ese excedente de dinero, hacer concursos, coordinar contigo, para que las composiciones, o sea, por ejemplo, el Gran Poder saque una camada de canciones por año que sean increíbles. Por supuesto. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con...? Yo he pensado. Tus 2 millones son un chiste al lado de lo que gastan las prestes. Por supuesto que se traen a cantantes Laura que ganan 50,000, 100,000, 200,000 dólares como si nada. Y bueno, con todo respeto, obviamente, ellos... Lo que yo veo es que solamente quieren dar lo que la gente en general quiere. Y la gente, no, eso es lo que quiere es... beber y a partir es que de eso. La música, digamos, están utilizando la música en el gran poder como una demostración de poder. Entonces, si yo traigo a Laura León, no sé qué, la traigo de no sé dónde, es rubia, es alta, entonces una demostración claro, de poder, poder. Aunque ella sea ya una cantante en decadencia. Totalmente de acuerdo. Pero, más que nada, bueno, ellos manejan mucho dinero, evidentemente, pero tal vez no se están fijando que lo que no, lo que deberían, lo que tú dices, apuntar a otro lugar, no simplemente a traerse. Y ellos dicen, no los traemos grupos grandes para nuestra gente que no puede acceder a ir a verlos en un concierto porque les cuesta 500, 600 bolivianos. Nosotros aquí es gratis para la gente. Puede ser, pero tenemos prioridades. No. ¿Y no has intentado reunirte como secretario de Culturas sí, del Alto? Ahora porque ahora sí. Tienes autoridad y tú sabes de lo que estás hablando, porque un burócrata no sabría, pero tú sabes de lo que estás hablando. Mira, María, yo quiero decir muchas cosas, pero bueno, sé que están escuchando y no quiero meterme en problemas, ¿no? Pero sí, yo me estoy reuniendo con ellos, justamente para la 16, que es en 2 semanas, ¿no? Para la entrada de la 16. Ha habido muchos problemas con la alcaldía y nosotros como parte de la alcaldía estamos, sí, colaborándoles a ellos en la cuestión del desarrollo cultural. Nos están pidiendo promoción van a tener. Nos están pidiendo colaboración en la cierre de vías, van a tener. Todo lo que ellos piden van a tener. Pero en este caso, nosotros no podemos decirles, tú tienes, con ese dinero que tú tienes, tienes que hacer esto. No se puede, porque es de ellos, ¿no es cierto? Pero y charlando, les podemos sugerir, claro. Porque, por ejemplo, los bordadores se lucen. No se puede decir. No. Las bordadoras se lucen. Los modelos de mantas, esas mantas con el Illimani en la espalda. Bellísimos. Te quedas alucinando y dices, pues, esto es más que un cuadro. Entonces, pero en la música es donde eso cae al sí. nivel más bajo. Nosotros estamos representados por Sobodaycom y Abayem Sobodaycom, quien maneja la parte de justamente esto. Estamos trabajando en la ley municipal, que espero que salga pronto, y ahí vamos a empezar a regir todo esto de la música, ¿no? No solo la música, sino en general. Lo interesante de la nueva gestión que tiene esta entrada de la 16 de julio, por ejemplo, es que ellos están empezando a ver las leyes como tal y a empezar a normarse entre ellos mismos. Han empezado con poco, con horarios, por ejemplo. Ellos antes se quedaban toda la noche a beber, ahora ya tienen horarios. Las vendedoras, lo mismo. Las vendedoras dicen de tal a tal van a vender y no van a vender montañas. Se les va a dar un cupo específico. Pero la cultura es una gestión más compleja. Estamos con Saúl Collejas. Él es director de culturas del gobierno municipal de la Ciudad del Alto y es un hombre que ha estado, como lo han escuchado, en la Escuela Nacional del Folclore, en muchos escenarios, sabe de lo que está hablando. Saúl, ¿cómo ves tú el fenómeno de los cholets en el Alto como fenómeno cultural? ¿Has tomado contacto? También estamos hablando de un volumen sí, de dinero muy alto. Exacto. No he tomado contacto con esta gente. No estamos todavía 4 meses acá en función de director. Estamos viendo la posibilidad. Me parece un fenómeno increíble, interesante, hermoso. Por ¿te otro gustan? Lado. Me gustan. Te digo ¿qué te porque gusta? Me gusta el combinado de colores. Ese combinado que es para muchos trucho, horrible, feo, pero para otros es raro, nuevo, impresionante. Por eso es que los gringos vienen y alucinan con los veo siempre con sus cámaras yendo de lugar en lugar. Entonces, ese combinado de colores creo que le da esa característica, ¿no? Más el hecho de que son edificios normales, pero el pintado es lo que más llama la atención. Y obviamente yo quiero trabajar con hay uno, no me acuerdo qué se llama, es un tal Mamani, que él es el que diseña todos estos lugares de cholets, ¿no? Y para ver qué podemos hacer, ¿no?, con él en un futuro. Ahora, él mismo ha cuestionado la categoría cholet y ha dicho es arquitectura andina, ¿no? Pero bueno, ya no podemos hacer nada, todos los días le llaman. No, sí. Porque tampoco el término sí. ha salido de mí, y lo digo con mucho cariño. Estamos con Saúl Callejas. A partir de ahorita, si quieren llamar y hacer alguna pregunta, 241-3764. Saúl, vamos a dividir lo que nos queda de tiempo, primero en los sueños y proyectos, y luego por favor. Las dificultades en lo que es la Escuela de Artes del Alto. Sí. Entonces, primero, los proyectos. ¿Qué le prometes a la gente que vamos a poder ir a cuando lo inaugures y hacer, decir, bueno, esto no es al agua, no son palabras? No son palabras. Estamos, la verdad no quiero prometer nada, pero sí comprometerme a trabajar ya. para lograr este objetivo, que si no estoy yo, el que sigue tiene que continuarlo. Primero, mi sueño es construir un teatro municipal, ¿no? Que tenga las características de un teatro internacional, ¿no? O sea, que nos dé todas las exigencias que un artista, porque es la cara del Alto, ¿no? Nuestros teatros que tenemos, lamentablemente, no están muy bien. Más allá del polifuncional que hay, el polifuncional... El Raúl Salmón de la Barra. El Raúl Salmón de la... De Cámara, Teatro de Cámara, y el Teatro Andino. Son tres teatros que nosotros administramos, ¿no? Porque el multifuncional es de deportes. Entonces, por ejemplo, el Raúl Salmón alberga 400 personas. Es poco, ¿no? Teniendo casi 1,000,000 de habitantes. Además que todo el año está lleno el teatro. Entonces, el Teatro de Cámara, que es un pequeño lugar que está muy en muy mal estado, desde las sillas, y me da pena, estamos ya trabajando en esto. Yo creo que a partir de este semestre adelante, hasta fines de este semestre, de este año vamos a ya tener un nuevo lugar, un teatrito ya que pueda albergar 100 personas, ¿no? Estamos en contacto para la pregunta. ¿Cuál es su nombre, su apellido y desde dónde nos está llamando? Me llamo Edelgen Rígara, ¿no? Y estoy llamando de aquí, de Chuquiago Marca. Tengo dos preguntas para el excelente señor de las cuerdas. Uno, sabiendo que la señora Chapetón corresponde a una gestión, no muy bien vista en el mismo Alto, porque es reflejo de la antipatria, ¿cómo él, digamos, lo asimila esta situación en ser invitado? El otro es respecto a la fiesta del 16 de julio, ¿va a permitir él como director de culturas de que la cervecería siga colocando esas sus cuestiones paseña a todo lado? Y bueno, pues después vemos que la paseña está promoviendo la borrachera en realidad, ¿no? Eso es lo que es la finalidad de esa propaganda. Gracias y buen día. Buen día. Bueno, la primera pregunta, sí, creo que para empezar, alcaldesa no está mal vista, ¿no? Si no, no estaría allá, ¿no? Al contrario, tiene mucho apoyo de casi un total de la población del Alto, y yo pues lo asumo como tal, como alteño también, ¿no? O sea, quiero trabajar por el Alto, quiero dejar cosas bien claras en lo que es culturas, ¿no? Y, bueno, apoyo también la gestión de Soledad, pese que yo no soy político, pero ya una vez que uno entra acá, bueno... Ni siquiera te lo he preguntado porque no hace ni falta. No, o sea, sí. Yo sé que de Unidad Nacional no eres ni en la última pesadilla. Sí, bueno, yo soy de la línea de Soledad Chapetón, ¿no? Entonces, mis respetos para ella. Es una mujer muy aguerrida, es una mujer de mucha fuerza. Y bueno, estamos trabajando con ella. Hubiera preguntado más bien si no te da miedo, después de que se ha matado a 6 funcionarios, quemándolos, si no te da miedo trabajar en el gobierno municipal de la... No, porque cultura no es eso, ¿no? Cultura es, más bien al contrario, es algo que nos une. No es algo que te dice, tú eres de un color, yo es de otro color, ya no eres mi amigo. Al contrario, nosotros, la cultura es al revés. Tú eres lo mismo que yo. La segunda pregunta sobre que las entradas ya son propiedad de la cervecería, ya no es al revés. Lamentablemente, nosotros no podemos mandar a todas las asociaciones de folcloristas. Ellos tienen sus convenciones, o sus convenios, mejor dicho, con la cervecería y etcétera. Y ahí no entramos nosotros. Evidentemente, pero nosotros tenemos... Pero el público es por supuesto, municipal. Tenemos reglas que ellos tienen que cumplir. Y a partir de este año, sí ellos están retomando estas leyes que lo estamos tratando de llevar de mejor forma, porque hemos tenido problemas hace un par de meses, ¿no? Con algunos lugares que se han ido a apostar los fraternos, y pues los de la alcaldía han salido y había un problema entre ellos, ¿no? Una discusión, y les han quitado y qué sé yo, y dicen que han perdido mucho dinero, no lo sé. En todo caso, nosotros no queremos entrar a eso. Lo que nosotros vamos a apoyar siempre es la parte cultural, el movimiento, música, el baile, etcétera, pero no la cerveza. Con el teatro municipal para la ciudad. Exacto. Del Alto, que no hay. Ahora, ¿tú buscarías una gestión con el gobierno central? Por ejemplo, Evo Morales ha construido un polideportivo que es espectacular. Exacto. No sé realmente cuál es el verdadero uso que se le está dando. Creo que hasta los, no sé, los de Villar tienen su asociación ahí. Yo creo que ha sido un acto de poder muy grande, no sé. No. Cierto. Sé, yo soy muy crítica de ese proyecto. No. Somos lo he visto. Dos. Yo lo he visto por afuera, pero evidentemente nosotros no tocamos pito allá, ellos lo manejan, ¿no? En todo caso, si trabajaríamos con el gobierno central, tendríamos que ver todas estas pormenores, el manejo, la administración tiene que ser de nosotros. porque es el Alto. En este caso, nosotros no manejamos este lugar, no es el gobierno, y ahí no nos metemos. Siempre vienen a preguntarnos, ¿queremos este polifuncional o multifuncional gigante? No tenemos tuición. Pero no, y además, por ejemplo, yo pienso en las estaciones del teleférico, la roja, la azul no es tan grande, la roja, la amarilla, ¿daría cabida a escenarios culturales alteños? Por supuesto, nosotros tenemos... Pero ahora... ahí está Pollos Copacabana, no sé qué, ¿no? Es que todo es el asunto de dinero, ¿no? Nosotros no entramos ahí. Nosotros sí, hablando de teatros, tenemos estos tres teatros. El tercero, que es el Andino, que es un teatro al aire libre, que es alrededor para unas 300 a 400 personas, que lo estamos adecuando para ya darle uso. Porque ahorita si tú vas, es un canchón. Es un baño público. Está justo en plena ceja entrando, pasando lo que es el peaje. A mano izquierda van a ver un lugar, es un teatrito chiquitito que es no se usa mucho, es un baño público. Ya lo hemos limpiado. ¿Cuándo va a estar acondicionado para ir a estrenar? Yo te voy a avisar, ya hemos hecho las gestiones, teníamos un camerino que está detrás del escenario que estaba abierto y era un baño público. Lo hemos limpiado, lo hemos lavado, le hemos puesto puertas. O sea que ahí ya por lo menos hemos avanzado ahí. Ahora estamos con la parte de encerrar todo lo que es con rejas, pero cuesta mucho dinero. Estamos viendo la posibilidad de nosotros sacar en nuestro POA, primero, y dos, de hablar con empresas que nos puedan colaborar para el cerrado de este lugar. Y darle funcionalidad, porque está ahí, no, nadie lo usa. Entonces hay que darle funcionalidad y nosotros estoy casi como loco. Es un gran lugar. Es un gran lugar. Peligroso de todo un poco. ¿Cuáles son otros sueños que tienes, Saúl? Es que la peligrosidad deviene de que no hay una actividad cultural. La actividad cultural es un freno a la peligrosidad. La actividad cultural está vinculada con la seguridad ciudadana. Exacto, ¿sí? Totalmente, sí. Hay muchos sueños. Primero, nosotros tenemos una escuela municipal de artes, que esta escuela alberga alrededor de 3.000 estudiantes, ¿no? Hablemos de la escuela municipal de artes. Está abierta la línea telefónica 241-3764. Estamos con Saúl Callejas, un artista, un músico, un folclorista de nuestra cultura, y que ha entrado a la gestión municipal en el gobierno municipal del Alto, un cargo de poder. Hablemos de la escuela municipal. Sí. Como te decía, la escuela municipal alberga alrededor de 3.000 estudiantes. Tenemos 8 áreas, 8 carreras, donde pues estamos ahora descongestionando lo que es la ceja, porque nuestra escuela estaba en plena ceja. Sí. Y 4.000, 3.000 a 4.000 personas es mucho. Niños, sí, y es peligroso por otro lado. Entonces, lo que estamos haciendo, tenemos 14 CRPs y 9 centros culturales. Los estamos descongestionando hacia allá. Mejor porque de pronto nosotros estamos yendo a los barrios como escuela. Ya no están viniendo a nosotros. Les estamos dando esa facilidad de que ellos puedan llegar más rápido a nuestra escuela. Evidentemente, hace un mes hemos empezado con las inscripciones. Las clases también han empezado hace más de un mes. Y seguimos recibiendo inscripciones de los jóvenes, ¿no? Seguimos habilitando lugares que no estaban, incluso estaban cerradas, ¿no? Hemos ido a ver hace unos días un lugar en el distrito 6, ¿no? Que es en Alto Lima, un lugar terriblemente descuidado. Ya nos hemos puesto las manos a la obra, estamos limpiando el lugar, estamos poniendo gente allá, y obviamente la escuela ya ha entrado con ballet, ¿no? Un ballet donde se va a llevar música folclórica, danza internacional, ¿no? Después les encanta, estamos... ¿no? Es la carrera más numerosa, la de casi la danza. Casi mil estudiantes en música, clases. Mil estudiantes que quieren darle a la danza. A la danza. Y los profesores, las profesoras, ¿qué calidad tienen? ¿Asisten realmente? ¿Cuánto están Así ganando? Es. Porque no hay derecho que el artista sea el peor pagado del mundo. Evidentemente, como artistas y como docentes, no vamos a compararnos con un docente de una universidad que cumple cierta carga horaria. De nosotros es muy diferente la enseñanza en cuanto a arte se refiere, ¿no? Son menos horas, y las otras horas que tiene uno que estar en casa estudiando. Esa es la forma más o menos como se maneja la parte de la formación o de la educación que nosotros como docentes manejamos en cuestión de arte. Los profesionales que están allá son profesionales que han dado un examen, ¿no? de muy alto rendimiento. Tenemos, podría decir, los mejores artistas o docentes que están trabajando allá. Dame algunos nombres. Lucas Conradi, el maestro Gastón Arce, por ejemplo. En baile está la profesora María del Carmen Chuquimia, no me acuerdo su apellido. Son gente que además que ya ha trabajado anteriormente en la escuela, ¿no? Y muchos otros nuevos que están viniendo, ¿no? ¿Cuánto se está pagando en la Escuela de Artes del Alto la hora de docencia? ¿Pagan no, por hora? No, se paga, es un sueldo, ¿no? ¿Cuánto es más o menos? El mínimo es 1,600, creo, ¿no? No, se paga el doble, más o menos. Ese es lo que estamos dando. Obviamente ellos solo tienen horas, ¿no? De docencia. Entonces, se les está reconociendo, creo, de una mejor forma, ¿no? Y por eso es que hemos tenido alrededor de 200 o 300 docentes que han ido a dar su examen, de los cuales 95 han aprobado. ¿Y ha sido con examen de competencia? Competencia, sí, público, por supuesto, ¿no? No tus amigos, no, los amigos no. del Doria Medina, no, no, nada no, de no, esas no. Al contrario, han venido mis amigos, ¿no? A la oficina, han ido a pedirme que entre, que bla, bla, bla. Yo, no, hay un examen. Rindes tu examen, aunque seas mi mejor cuate, amigo, no entras, lo siento. Porque los jóvenes se merecen, imagínense. Yo creo que esos, ¿cuántos has dicho? ¿6,000? ¿3,000, casi 4,000 jóvenes son el núcleo más importante. Cultural del Alto. Ahora, ¿cuáles son las carreras que hay? Ya, hablamos con música clásica, música folclórica, danza clásica, danza folclórica y además danza moderna. Tenemos artes plásticas, cinematografía, ¿no? Son las 8 áreas más o menos que estamos manejando. Y en el caso de cinematografía, que me interesaba a mí muchísimo, porque había mucho engaño en eso, ¿quiénes están dando clases en cinematografía? ¿Cuáles son los equipos con los que cuentan los y las estudiantes? Bueno, los equipos que... no hay equipos. No hay equipos. Estamos viendo de dónde... O sea, los estudiantes... Cinematografía decían, con lápiz y papel. Más o menos. así lo han dejado. Así me han dejado todo, ¿no? No había nada. Entonces, con el nuevo responsable del área, estamos trabajando en conseguir donaciones. Se llama Lucas Conradi, es un músico también que ha estudiado fuera del país, es licenciado en música, estudió en Cuba, y obviamente también ha hecho estudios aquí en el conservatorio, ¿no? Y conoce bastante lo que es el arte, ¿no? Ha tocado con muchos grupos de Bolivia, ¿no? Grupos importantes, ¿no? Y, bueno, él conoce bastante también el conocimiento, porque como ha estudiado fuera, se ubica más o menos cómo tiene que funcionar una escuela, ¿no? De arte. Y sí, estamos trabajando tal vez buscar financiamiento externo, ¿no? Es la única forma. ¿Y qué posibilidades tendrías de acceder a financiamiento externo? Estamos buscando ese... estamos hablando, por ejemplo, con las embajadas, ¿no? Ya tenemos con la embajada de Alemania, ¿no? Nos están donando instrumentos que ojalá nos den pronto. ¿Has pensado que tomar contacto con Ana María Vera, que te estaba interesada ella en introducir? Totalmente, tenemos un proyecto de ella, pero creo que es más el dinero que lo otro, porque solo estaba el nombre de ella y no iba a venir acá. Entonces, no sé, voy a tratar de comunicarme con ella para ver cómo nos puede colaborar en el sentido de tal vez generar dinero para comprar instrumentos. Ahora, cinematografía. Lo que me queda totalmente, me cuestiona es, hay mucho dinero en el Alto, hay dinero de las empresas, muchas empresas tienen Así su es. Sede en el Alto, hay dinero de las entradas folclóricas que despilfarran de una manera increíble, y hay que ir a mendigar no sé dónde por una computadora para cinematografía. Ay, sí. Que deberían haber 10 películas sobre la entrada de la 16 ya deberían. Con las aventuras de tal o cual, qué sé yo. ¿Por qué ese cómo te explicas eso? Es que no es solamente de la ciudad del Alto, es de toda Bolivia. No es el pensamiento solamente de la gente que vive en el Alto o qué sé yo, la gente que está en el gobierno municipal, sino es la gente de todo el contexto boliviano. Cultura siempre está ahí atrás, detrás de la cola del perrito, siempre. Nunca nos han dado el qué sé yo, la importancia necesaria. ¿También de pronto, es el concepto de soledad? No, soledad no, por eso me ha invitado, ¿no? Por eso me está apoyando también él. Evidentemente ya se había hecho muchas cosas cuando yo entré. A próximo año sí me va a apoyar más de las cosas que yo necesito y tengo que hacer, ¿no? Pero no es el pensamiento. ¿Cuáles son las cosas que necesitas y tienes que hacer? Primero, las cosas que necesito es el apoyo económico. De ahí empieza todo. ¿De con 2 eso, millones a cuánto a, quieres? Por lo menos a unos 10 millones. De 2 millones a 10 millones. Vamos a tomarle el examen sí. en el POA del próximo año a Soledad, sí. no a ti, a Soledad. De 2 millones a 10, ¿qué más? Le voy a proponer, ya tenemos la propuesta. Esa es una de las necesidades. Yo creo que a partir de ahí, sí, vamos a poder hacer lo que tengamos que hacer para el alto, ¿no? No hemos venido a llenarnos el bolsillo de, por favor, nosotros somos artistas. Claro. Soy artista, soy músico. La he vivido con un peso y yo no voy a meterme en el bolsillo viendo a mis compañeros hacer lo mismo. No, Dios mío, que Dios me libre. He entrado a esto a ayudar a mi gente y quiero ayudar al alto, ¿no? Evidentemente hay mucho que hacer. El alto es... A ver, una pequeña cerrar, muy cosita. Para cerrar, estamos con Saúl Callejas, él es secretario o director de culturas de la ciudad del Alto, del gobierno municipal del Alto, y es un hombre con una trayectoria en la cultura y en la música muy importante. Saúl, dame tres potencialidades y tres dificultades a nivel cultural de la ciudad del Alto. Tres potencialidades. Bueno, los jóvenes, para empezar. Ellos tienen ávidos de poder hacer algo. Una de las cosas en contra es de que la mayoría de la gente se viene a la ciudad de La Paz, ¿no? A querer estudiar arte, teniendo allá en la ciudad del Alto. Entonces queremos potenciar eso. Es una de las debilidades. Mejorar el nivel de la escuela. Estamos en eso. Dos, infraestructuras. No tenemos infraestructuras para los artistas. Tenemos alrededor... Alguien me preguntaba, pero ustedes están formando 3,000 estudiantes. ¿Dónde van a ir a mostrar su arte? Ahí estamos apuntando. Crear lugares donde ellos puedan mostrar su arte. No tenemos, tres lugares, todo el año está lleno, pero no abastece. Por eso es que nuestra gente del Alto está en la ciudad de La Paz. Justamente he estado en reunión con gente de La Paz y me mostraban, sí, la mayoría es de La Paz, o sea, un 80% se viene a La Paz. ¿Y dónde están nuestros teatros? Ese es el segundo. El tercero, obviamente, es la parte económica, ¿no? Que es la más dura, digamos, ¿no? Que no, con lo poco que tenemos estamos trabajando. Y espero que al próximo año, no espero, lo vamos a hacer, vamos a tener cosas más claras, más contundentes, donde podamos mostrar a la gente, no solamente del Alto, sino de La Paz, invitarles a que ellos también puedan ser parte de nosotros, brindándoles nuestros servicios, ¿no? Entonces, esas tres dificultades, diría las dificultades. ¿Qué más? Hablamos de los jóvenes. Los jóvenes no tienen espacios. Eso es para mí duro, porque yo también como alteño y como músico nunca he podido dar conciertos en el Alto, ¿no? Para que veas, es duro. Entonces estamos proponiendo ya nuestras carpetas, inclusive ya están listas para poder mostrar a la alcaldesa y que nos puedan acceder a recibir un dinero y poder apoyar con los proyectos. Queremos crear una Casa de la Cultura. No tenemos Casa de la Cultura. Un lugar donde podamos tener salones donde de exposiciones, pese que tenemos, ¿no? Pero un lugar X exactamente donde todos los artistas puedan reunir como aquí en la Casa de la Cultura. No tenemos. Luego, un teatro municipal, que ya hablaba del teatro municipal, que por lo menos albergue alrededor de 800 a 1,000 personas. Claro, yo digo, no hay nada de eso, ya hay el Museo del Evo ahí perdido en Orinoca. Es que es para darse la cabeza contra el muro. Es como para dar, exactamente. Yo no puedo entender las necesidades... prioridades estamos dejando a un costado y bueno, pues... Y perdiendo esa creatividad, esa fuerza del alteño, de la alteña. Nosotras tenemos en el movimiento también mayoría de alteñas. Y quiero reconocer que tenemos una escultora, se llama Esther Argollo. Es una joven alteña, escultora en fierro, que nunca había expuesto en ningún lado. Y se ha ido conmigo a la Bienal de Arte de Sao Paulo. Wow. Y nuestra obra común entre ella y yo ha sido de lo mejor. Wow. Y ella qué no lindo. Tenía un premio, un lugar, un currículum, ni la conocía nadie. Alteña, por supuesto, alteñísima, ¿no? Me entonces gustaría, sí. Y yo creo que ella representa eso. Para mí representa ella eso, lo que está escondido, silenciado, ocultado, menospreciado. Sabemos que la gente que vive en el Alto es la gente que viene del campo, ¿no? Y evidentemente son tímidos, y eso estamos tratando también con la escuela. La escuela está abierta, no solamente en la escuela, con todo lo que tenemos los espacios culturales. Decirte que tenemos ya ahora como 4 lugares de exposiciones que están en diferentes lugares. Nuestro Museo Paredes Candia, por ejemplo, tenemos el Teleférico Azul, y 2 lugares de amigos que nos están prestando, digamos, los lugares para que nosotros podamos acceder a aquellos, nuestra gente pueda mostrar su arte. El Museo Antonio Paredes Candia es una belleza. No. El teleférico azul está abierto a trabajar. Ya hace casi 3 semanas que nos han entregado nuestros predios. Es un centro cultural que se llama Alto, pero 16 de julio también, donde tenemos 3 aulas, digamos así, son grandes. Hay una que es de exposición, que es, nos han entregado lugares preciosos, ¿no? Así que a toda la gente, jóvenes, no solamente del Alto, sino de La Paz, que quieran exponer, vengan a la oficina. Nosotros y vamos. Hay aulas, porque a mí me han pedido un curso, el Movimiento TLGB de la Ciudad del Alto me ha pedido un curso. Estamos en búsqueda de dónde darlo. ¿Podría ser en un aula en el Teleférico Azul? El Teleférico Azul ya está acopado por nuestra biblioteca, nuestro salón de exposiciones y la escuela EMDA. Pero sí podemos ver otros lugares que podemos dar, algún CRP o un centro cultural. Perfecto. Tenemos todavía un margencito para una llamada. Su nombre, su apellido, de dónde nos está llamando y su consulta o comentario. Sí, soy Jimena Catacorán, llamo de Sopocachi. Quería hacer una consulta, bueno, una pregunta, ¿no? Porque vi el día de ayer justamente la publicidad de la Alcaldía del Alto con sus actividades. Y bueno, vi que se realizó un festival en el Alto organizado por el señor Callejas, un festival cultural de danzas donde participan todos los colegios. Entonces mi pregunta es, ¿acaso es necesario seguir fomentando ese folclorismo en los jóvenes de los colegios? ¿Acaso no se pueden hacer otro tipo de actividades? Si bien, claro, en el spot salía 400 participantes, 80 colegios, algo así, o sea, cantidades cuantitativas, creo que la parte cualitativa se está descuidando siempre en la Ciudad del Alto, fomentando actividades así del folclorismo, ¿no? Con los colegios participen con cueca, con morenada, o sea, no sé, me parece que todavía siguen dando vuelta en lo mismo. Gracias. Muy interesante la pregunta. Muy interesante, sí. Bueno, con todo respeto a la señora, yo creo que está un poco equivocada, ¿no? En el sentido de el folclorismo, no lo tomemos de esa forma, ¿no? O sea, de forma despectiva, no es así. Si se está haciendo esto es porque no existe en ninguna parte del país un evento de música folclórica o de danza. No existe. Que me diga la señora dónde. Evidentemente nosotros estamos fomentando. Y no, pero existen, o sea, las entradas universitarias, las entradas, no, las grandes entradas, la de la, claro, 16, la de Gran, no son Poder, concursos, ¿no? La el Carnaval de Oruro, Urcupiña, o sea, mira, y sin pensarlo mucho, ¿no? Claro. Chutillos en Potosí, es decir, a ver. Pero eso no estamos creando una entrada, esto no es entrada, es un evento. Pero la entrada es un concurso al mismo tiempo, porque se premia la mejor comparsa, etc. Sí, puede ser, pero nosotros estamos viendo, no, la señora tal vez no, solo ha visto el spot, hay niños que tocan instrumentos de viento, hay niños que poesía, hay niños que usan charango, hay niños que tocan guitarra, que cantan, etcétera. Entonces, tal vez el spot no ha sido muy bien. ¿Tú no ves el peligro de la repetitividad? No existe un evento o digamos un concurso o un festival donde los jóvenes se vayan a mostrar, no existe. Por eso es que le hemos dado la oportunidad a los jóvenes que se muestren. Y además ni siquiera ha sido por eso. ¿Cómo has visto la calidad de lo que los jóvenes y las chicas han propuesto? Muy bien. ¿Por qué el spot no sale? Exactamente. El spot no lo he manejado yo, ¿no? Lamentablemente. ¿Por qué tienen que salir ellos mostrándonos su novedad? Porque lamentablemente. Yo creo que hasta la novedad en la morenada puede sacar algo asombroso. Claro que sí. Otra llamada. Su nombre, su apellido, ¿de dónde nos está llamando? Raquel Antesana, del barrio de Villa Fátima. Quería hacerle una pregunta al señor. Tengo mi hijo de 14 años. Él sabe tocar piano. Lo llevé aquí al centro para que toque piano, ¿no? En el conservatorio de música. Y me dijeron que no hay esa especialidad. Y quería preguntar si en el Alto se lo puede inscribir, aún siendo él de acá de La Paz y no del Alto. Muchas gracias. Gracias. Saúl. Sí, sí, la escuela está abierta para toda la gente de La Paz, del Alto. Incluso hay gente que ¿hay viene piano? De... No tenemos pianos, o sea, lamentablemente un piano cuesta entre 2.000, 3.000 dólares. Y ocupa un espacio. Y, además, y sí tenemos profesores de piano. Tenemos una pianola que es del año de la Cachaña y no suena nada. Igual se están batiendo los docentes, llevan sus teclados, que no es lo mismo que un piano. Pero sí, señora, si usted está con las ganas, nosotros abiertos, gente que viene o de sea, Oruro, no les de Viacha. Dicen solo alteños. No, para nada, al contrario, bienvenidos todos. Vienen gente de Viacha, viene gente de Oruro, entonces incluso yo viene personalmente, y yo quiero decir una cosa final, digamos, porque miramos desde La Paz, aunque no me sumo a eso, con cierta arrogancia la ciudad. Totalmente de acuerdo. La ciudad del Alto tiene una escuela municipal de artes. La ciudad de La Paz no la tiene. No la tiene. No la tiene. Nuestra y ventaja. La ciudad del Alto tiene 3,000 estudiantes con una garra brutal. Porque yo les he visto. Aquí una vez han venido a una asamblea y me he quedado plop de condorito. O sea, sí, ellos son aguerridos y aguerridas. Solo necesitan mucha teoría. Hay necesidad no solo de que aprendan el instrumento o aprendan la danza, exacto, sino la visión teórica, la historia del arte, la historia de aparte, la cultura, tal vez la académica, historia de la ¿no? humanidad. Necesitan teoría. ¿Para qué? Para que toda esa creatividad nos dé como resultado, después de esa revisión teórica, algo nuevo. Y no simplemente sean intérpretes. Exacto. Qué lindo. No solamente sean repetidores y repetidoras. Sí, me encanta el concepto, excelente. Sí, nosotros sí tenemos alrededor de casi 4,000, y justamente tuvimos una reunión con la gente de La Paz, y ellos quieren más o menos saber cómo nosotros estamos manejando todo esto, ¿no? Y estamos entrando en coordinación con ellos. Nos ayudamos. La idea, cultura, vuelvo a decir, cultura no eres de un color y otro color y no eres mi amigo. Cultura es al contrario. No, tenemos muchas cosas que discutir en cultura, que tu partido político. Tenemos que discutir sobre la visión de país, sobre lo que queremos, sobre lo que soñamos, sobre lo que fantaseamos. Sí, exacto. Todo Sudamérica siempre mira a Bolivia. Bolivia es la fuente de lo que es cultura, a todo nivel. Por eso Perú, ahora Perú con muchas ganas están robando todas nuestras danzas, música, Chile, Argentina, Uruguay. Yo cuando estaba en Europa, por ejemplo, escuchaba viva mi cueca chilena, una gran. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, no es que tú sabes que estamos viviendo, no sé, cosas así me han pasado, nos hemos sacado la mugre con algunos igual sudamericanos. Bueno, vamos a atender la última llamada, y en otra ocasión, porque no nos hemos preparado, me encantaría poner música de Saúl Callejas, precisamente, porque no es un hombre que está hablando desde un escritorio de burócrata, está hablando desde ese lugar de la creación artística. Buenos días, su nombre, su apellido, ¿de dónde nos está llamando y su consulta? Muy buenos días, mi nombre es Lisa Ramos, yo vivo en la zona de Villa Exaltación. Quería hacer un comentario breve, ¿no? He escuchado que aquí el señor está hablando mucho de música, siendo el músico, ¿no? Y como alteña yo he visto mucha producción musical y maravillada. Pero lamentablemente de todo lo que ha dicho el señor, solo he escuchado algo de una biblioteca. No, creo que no hay un apoyo a lo que es literatura, producción literaria. Me gustaría que comentara si tiene algún proyecto, alguna visión al respecto de lo que es literatura. Interesantísimo. Bien, sí. O sea, gracias, cuidado que por ser músico solo estés con la música. No, hemos hablado de música, danza, hemos hablado de los maestros. Todo. Sí, tiene razón. Tenemos 9 bibliotecas que estamos ya en funcionamiento, ¿no? Empezando de nuestra biblioteca más importante, que está en el Museo Paredes Candia, ¿no? Tenemos alrededor de, creo, 5,000 libros que pueden acceder los jóvenes, y siempre está lleno. Y los otros están en diferentes distritos, ¿no? No tengo la relación ahorita, pero sí tenemos 9 lugares donde lamentablemente la gente no asiste, ¿no? O no conoce. Entonces, a mi gente, yo te desafío que si tú me traes un jingle, pero que alguien venga y lea, porque mi voz ya está gastadísima, y diga, las 9 bibliotecas del Alto son estas, asiste, sí, estos son los horarios, te van a tratar bien, yo saco por 25 bolivianos la semana ese jingle, porque tenemos mucho público. Ahorita voy a pagar. Entonces, de verdad, o sea, trae ese jingle sobre las bibliotecas, ya, sobre los perfecto, centros culturales, sobre la actividad cultural, porque yo, para mí también esto es, o sea, yo me lo creo. Sí, lo estoy anotando, y sí, lo vamos a hacer, tenemos la posibilidad de hacer un jingle, lo vamos a traer, y no solamente vamos a pagar 25 de mi bolsillo, aunque se voy a pagar, pero que la gente sepa. Que salga, que la gente lugares, no, horarios. Sí. ¿Hay wifi en las bibliotecas? No tenemos wifi. Bueno, Sole, hay que poner Wi-Fi en las bibliotecas. En algunas municipales. Creo que sí, pero sí voy a ver cuáles, ¿no? Y todo eso vamos a informar. Pero bueno, una cosa es que tú tengas una biblioteca, pero la compañera preguntaba sobre la literatura. ¿Qué le has dado a la literatura, por ejemplo, en ese concurso de colegios? poesía, tenemos el concurso de poesía de niños, ¿no?, que leen y que, bueno, pues hay... ¿Y quién ha sido el jurado de ese concurso de poesía? Los mismos docentes que tenemos en la escuela, son gente de poesía, de teatro, de baile, de danza, de música, etcétera. Ellos mismos, ¿no? Ellos mismos. Claro, porque bueno, ellos conocen, tienen el conocimiento, saben el manejo de todo lo que ellos conocen. Entonces, no puedo traerme otra gente, una Miss, digamos, ¿no? No, nada que ver. No, tiene que ser no, gente que sepa de poesía docentes, para hacer, claro, para darles, digamos, incluso conceptos, qué es lo que se premia y qué es lo que no. Sí. Saúl, ha sido un gusto esta barricada, se nos ha quedado corto el tiempo, pero te deseamos mucha suerte a ti, porque creemos, gracias, que puede ser muy importante tu trabajo. Estamos en eso. Gracias, María, por el espacio. Para mí, de verdad, es un honor estar acá, porque yo siempre te he escuchado y me han encantado tus barricadas, ¿no? Sí. Y en algunas me ha alegrado, en algunas me he puesto a llorar, de todo un poco, ¿no? Y bueno, pues nunca pensé estar acá. Muchísimas gracias por el espacio, y sí, te puedo garantizar que yo me comprometo a trabajar por el alto. Estas pequeñas cositas que la gente llama, los voy a tomar muy en cuenta. A veces no nos damos cuenta. Es importante escuchar siempre a la gente y abrir la mente, ¿no? No cerrarse. Gracias por el espacio, María, y bueno, pues no me voy a olvidar de la propuesta que me estás haciendo. No, claro que sí. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia de amor!